Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa del mes de abril, finalización de nuestra Semana Santa. ¿Cómo han pasado? Bienvenidos. ¿Qué tal, Leo? Buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos a Henley Andrade, deportista de trail running, ciclismo de montaña y andinismo. De él conoceremos su trayectoria durante su carrera. Además, tenemos noticias deportivas y también lo entrevistaremos en los segmentos de indagaciones capciosas y objetivos a futuro. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer ingresando a la página www.radiocc.com y también pueden descargar la aplicación que se encuentra en Play Store para tablets, iPads y celulares. Además, nuestras retransmisiones de este programa se realiza por nuestra página de Facebook y canal de YouTube todos los sábados a las 16 horas. Durante la semana nos puedes contactar en las redes sociales, Twitter, @ParlandoDeportes, Facebook, Parlando de Deportes, e Instagram, @ParlandoDeportes. Y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 098-4630317, y las noticias las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. En la página www.radiocc.com puedes encontrar mayor información de nosotros. Solo tienes que dar un clic en programación, un clic en domingos de aprendizaje, un clic más en Parlando Deportes, y también podrás descargar podcast de nuestros programas anteriores. Vamos a comenzar con buena música. Se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparado. No pido compasión para mis quejas que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la basurea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación, cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve, y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea. Las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea. Las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya con Henry Andrade, él es alpinista y ciclista de montaña. Henry, ¿desde cuándo empezaste con estos deportes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empecé aproximadamente hace unos 10 años, ya digamos que practicando, dedicándole bastante tiempo a la actividad de actividades al aire libre, ¿no? Montaña, ciclismo, trote, todo en general. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, gusto tenerte en este programa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Cuéntanos un poquito de tu deporte favorito, que es el ciclismo de montaña y el andinismo también, me supongo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, ¿cómo está eso? ¿Qué tal? Sí, bueno, realmente lo que practico más es el trail running, que es correr por montaña, y también montañismo también. Y bueno, también, la verdad es que practico todo últimamente, en los últimos años, pero digamos que a lo que más he dedicado tiempo fue al trote por montaña, que es el trail running. Ya eso aproximadamente unos 9 años. Y entre eso practico también montañismo, alta montaña, y los últimos años estoy practicando ciclismo de ultradistancia, bikepacking. ¿En qué competencias nomás has participado y algún logro que has logrado? Bueno, he tenido suerte de poder salir del país y participar fuera. Pues no lo sé, he corrido en el Mont Blanc, en un trail de Mont Blanc un par de veces, también en Estados Unidos, pero si checar así realmente los los mejores resultados, en la Toscana en Italia conseguí estar en el top 10 y primero en mi categoría. Y en California igual en el top 5 y también primero en mi categoría. Siempre ahí intentando más que nada disfrutar. Casi siempre para mí la posición en la que llegas no es tan importante como el proceso de entrenar, de estar en la montaña y luego ir al evento y compartir con toda la gente que le gusta eso. Realmente para mí ese es el más difícil. En tu trayectoria, ¿cuántas montañas conoces? ¿Dentro del país y fuera del país? Bueno, sabes que antes yo no tenía una vida bastante diferente. Estudié turismo, gastronomía fuera del país. Viví casi como 14 años en España y tenía una vida súper dedicada al trabajo, solo trabajo. Y prácticamente no subía montañas, pero estos últimos 10 años que volví a vivir acá a Ecuador, he aprovechado para subir a todas las que puedo, pero digamos que mis favoritas o las que más me gustan, el Cayambe, el Coto y el Chimbo, esas son las grandes. Pero ahora, pues, después de la pandemia, estoy viviendo aquí en Ibarra, yo soy ibarreño, y trato de subir mucho a la Limpabura. Y en Quito, cuando estaba en Quito, pues montaña realmente, pensándolo bien, de mis montañas favoritas, el Ruco es mi montaña favorita de todas. Ahí nació realmente la pasión de subir montañas y de practicar estas actividades al aire. ¿Por qué elegiste este tipo de deportes? Bueno, fue realmente algo que poco me dio como terapia emocional para mí, porque mi madre falleció con leucemia hace justamente 10 años y una de las cosas que me ayudó bastante a sobrellevar fue justamente actividades fuera al aire libre, pero más que nada la montaña. Fue un momento para mí de conexión realmente, de no sé, algo que es difícil de explicar con palabras, pero digamos que eso fue lo que me llevó a estar en este medio. Fue al principio terapia, pero al final fue algo que se fue transformando en mi estilo de vida, así que ahora es lo que hago, es a lo que me dedico, es de lo que vivo, y realmente tengo la suerte de, para mí no lo considero un trabajo, sino más bien es mi pasión, es algo que es difícil de explicarlo, pero de esto vivo, así que estoy muy contento. Hablando de deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿En estos momentos te encuentras acá en tu país o estás en España? Bueno, como decía, ya hace 10 años que estoy viviendo otra vez aquí en Ecuador, así que 10 años estoy acá. Volví, soy inmigrante retornado. Pasé creo que aproximadamente 8 años en Quito y últimamente estoy aquí. Cuando empezó la pandemia, un poco antes de la pandemia, estoy otra vez aquí. ¿Qué tan difícil es estos deportes que tú practicas? Pues no es muy difícil, la verdad. La verdad es, siempre les digo a mis amigos, es más bien una cuestión de actitud, de querer hacer cosas, ¿no? Desde la onda de salirte de zona de confort para hacer algo. Realmente casi la mayoría de gente que no practica deportes, digamos, o aunque practica deportes, tal vez los convencionales, como el fútbol, básquet, ese tipo de deportes, luego ve un deporte de este tipo que son como de al aire libre, de montaña, y lo ve como un poco, que, no sé, como que no le llama mucho la atención, o que tal vez puede ser muy exigente, quizás por los horarios, por tal vez el esfuerzo que puede demandar subir una montaña. Pero pero realmente, como te digo, es una cuestión de actitud. Una vez que tomas esa decisión de salir de tu zona de confort, yo creo, y vas a la montaña, yo siempre les digo a todos, la montaña es siempre, nunca te deja indiferente, siempre, o tal vez acabas a veces odiándola, no gustándote, pero normalmente la mayoría de gente siempre siente algo, ¿no? Y normalmente suele ser algo positivo. Y es porque creo que todos nosotros tenemos en nuestra memoria las células, esa conexión con la naturaleza, y no sé, estar tal vez viviendo quizás en una ciudad como Quito, Guayaquil, ciudades grandes, que tal vez ya das por hecho todo el ruido, el tráfico, quizás estar en un momento en un sitio que no tienes esos ruidos, sino que más bien escuchas, yo qué sé, los árboles, ese tipo de cosas. Que a veces cuando les digo a mis amigos, eso suena medio como medio hippie, pero realmente es algo súper agradable y realmente te cambia un montón la forma de ver las cosas, tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a estos entrenamientos, a practicar estos deportes? ¿Cómo te organizas? Pues yo la verdad, por ejemplo, en mi caso personal, al día, bueno, yo más o menos practico, digo más o menos porque a veces no es tan exacto, pero sí suelen ser 5 días a la semana, en los cuales, dependiendo el día, digamos que más o menos dedico es 1 hora y media, pero de fines de semana sí pueden ser 6 horas, 5 horas. Yo creo que a la semana aproximadamente de 12 a 15 horas sí le dedico a estar en la montaña. A veces sí lo veo como entrenamiento, pero la mayoría de veces lo veo como algo que necesito hacer. O sea, es parte de mi rutina. Simplemente cojo la bicicleta o salgo a trotar, o si llama a un amigo, practicamos ir a la montaña. Por ejemplo, este fin de semana subí unos amigos a Cayambe, hicimos un speed, o sea, tratamos de ir súper rápido y logramos hacerlo casi en 2 horas, subir a la cumbre de Cayambe. Entonces a veces las cosas salen, en mi caso ya mi círculo de amigos, si bien tengo mis amigos con los que me llevaba de antes, pero a la vez también me he hecho amistades que somos afines con la actividad que yo hago, entonces simplemente hay veces que salen planes, ¿no? Pero sí, normalmente entre semanas sí salgo por lo menos tres días, y fin de semana 1 o 2 días. ¿Cómo es esa preparación física, netamente? Porque ¿tienes algún preparador físico, alguna persona que les ayuda a ti, a tus compañeros, a tus amigos? ¿Sabes? Realmente aquí en Ecuador, sobre todo en el tema del trail running, sí existen personas que trabajan y preparan a gente que se dedica a correr, pero más que nada son corredores prácticamente, que por experiencia van adquiriendo conocimiento y aplicamos al movimiento. Entre esos me encuentro yo también, porque digamos este deporte aquí en Ecuador tiene unos 10 años desde que nació, bueno, fue en el 2012 y fue cuando empezó, digamos, como oficialmente, porque hubo una competencia de trail running. Pero a nivel mundial, y eso se llevaba haciendo hace muchísimos años, igual aquí en el país solo estaba puesto quizás ese nombre. Y luego, esto poco a poco ahora ya puedes encontrar quizás como academias o institutos, pero no aquí en Ecuador, sino en Europa, donde puedes sacar una certificación para montaña, o sea, para corredores de montaña. Y lo que hay son a veces entrenadores de atletismo, de pista, que los conocimientos se pasan, digamos, se aplican para la montaña, pero el trail running no funciona así. Los parámetros son diferentes, o sea, sí en reglas generales, pero no realmente es como que calza todo lo que sirve para un corredor de maratón de asfalto, para un corredor de 100 kilómetros de montaña. Entonces, los que estamos corriendo hemos ido medio descubriendo cosas, haciendo cursos, cosas así, más que nada experimentando y viendo qué es lo que funciona. En un poco medio empíricamente, y de esa manera hay personas en Ecuador que preparan clubes y grupos y preparan a corredores. No son muchos, pero sí los hay. Y en rezos, como digo, yo llevo corriendo muchos años, he probado de todos los entrenamientos y todo, y checas con información, analizas y más o menos ves qué es lo que te puede ir bien, ¿no? O sea, hay cosas que son realmente como, o sea, que se basan para todos los deportes, ¿no? Como la cirugía del cuerpo, técnica, cosas de ese tipo. En mi caso, entreno yo mismo checo plan de entrenamiento, mi alimentación, bueno, la alimentación empecé con nutricionistas, luego tú ya te vas más o menos checando cómo funciona tu cuerpo, o sea, no es muy complicado, o sea, pero sí tienes que tener conocimientos para checar, o sea, para poder tener una buena rutina. Bueno, en mi caso yo soy bastante disciplinado, así que trato de tener una buena, bastante información para Henry, el equipamiento que necesitas, la bicicleta necesitas, ¿qué característica? Los bastones para poder subir, para poder correr, tal vez una linterna si es que esto se hace en la noche, ¿qué nomás necesitas? Claro, dependiendo de lo que elijas, ¿no? Por ejemplo, si el equipo es súper importante, el deporte que practiques, sobre todo la naturaleza, porque de eso va a depender tu vida muchas veces y sobre todo el confort que puedas tener, digamos que el grado de sufrimiento muchas veces, por decirlo así, en montaña. No es lo mismo irte a trotar o hacer alta montaña con la bici con un rompevientos o irte con una chaqueta con membrana impermeable si cae un aguacero y estás bajo lluvia unas 3-4 horas. Entonces ahí es cuando se nota la diferencia de llevar una buena preparación. Dependiendo de la actividad, pues hay equipo. Por ejemplo, este fin de semana que subimos con mis amigos a Cayambe, digamos que para alta montaña hay como ciertos equipos que no se puede dar por el tema de seguridad, que son el arnés, los crampones, el violet, luego está la ropa, ¿no? El frontal, el casco, la cuerda, hay muchas cosas, pero por ejemplo, en mi caso nosotros íbamos a ir rápido, así que yo cambié mis crampones normales por los crampones más ligeros, son mucho más livianos, por lo cual puedes ir más rápido en montaña. Entonces, el equipo se va, digamos que, aplicando a tus necesidades, ¿no? En caso de la mayoría que sube, digamos, a hacer cumbres de foto, chimbo, de montaña, normalmente lleva botas más grandes, un poco más rígidas, con crampones, con violeta, todas las demás cosas, y digamos que es una ascensión, digamos, más despacio, entonces un equipo de eso va bien. Si quieres una ascensión quizás más rápida, vas con un equipo más ligero. En bicicleta lo mismo, si te vas a meter en montaña, pues giras una bicicleta de montaña o una llanta que tenga buen labrado, cosas de ese tipo. Si vas a hacer ruta, pues una bicicleta entera. Y si vas a hacer trail running, pues lo más importante suelen ser los zapatos. Básicamente los zapatos es la base del tipo de trail running. Dime una cosa, ¿hay aquí la federación de estos deportes? No como federación literalmente, o sea, porque las federaciones se conforman con clubes o asociaciones, no recuerdo muy bien, alguna vez investigando, porque quisimos hacer hace unos 6 o 7 años creo la federación de trail running, pero era un proceso bastante complicado. Lo que sí hay es una asociación de trail running que se me parece, no sé muy bien cómo funciona, pero sé que está bajo, digamos, que la tutela de la Federación de Atletismo de Ecuador. Entonces, la asociación trail running, pero no es la federación, o sea, la asociación, no sé si es independiente o cómo funciona, no sé exactamente cómo funciona. Ellos son, por decirte, los que organizan, digamos, selectivos para campeonatos mundiales, o campeonatos sudamericanos de trail running que existen hace varios años aquí en Sudamérica y a nivel mundial. Pero como federación de trail running no existe. ¿Qué consejos tú darías en este caso a los deportistas en lo que se refiere a la nutrición para estos deportes? Bueno, nutrición siempre, yo hasta hace poco estábamos, yo organizo un par de eventos deportivos de trail running, estábamos en un grupo pequeño aquí en Ibarra, y siempre les digo a todos, amigos míos, amigos, para mí, la nutrición es, para mí, a veces, muchas veces, para ciertos corredores, más de la mitad del entrenamiento. Así que es súper, súper importante. Lo más importante para tener una buena nutrición es ir con un profesional, un nutricionista. Y si es nutricionista deportivo o que tiene experiencia en nutrición deportiva, muchísimo mejor. Porque sí hay muchas veces que, yo por ejemplo, me he topado con nutricionistas que están más enfocados son para tratar otras cosas, ¿no? Tal vez personas que tienen dietas para bajar de peso, pero quizás no para, no, no están tan especializados para deportistas, digamos, de deportes de la ultra distancia. Y nosotros, por ejemplo, nivel de nutrición para corredores de montaña, que hacen montaño o ciclismo de igual de ultra distancia, los carbohidratos son súper importantes y muchas veces en las dietas que suelen mandar a veces profesionales, justamente cortan bastante los carbohidratos. Los carbohidratos son la energía de los, en este caso para nosotros. Entonces sí es importante tener un profesional que te asesore bien acerca de una buena nutrición. Pero, yo qué sé, para mí lo más importante siempre es que todos ser disciplinado, tener unos buenos hábitos alimenticios, una nutrición bastante equilibrada, variada, cumplir con tus horarios de comidas, cuando sales a entrenar, llevar comida, es súper importante los entrenamientos para la comida, también hidratación. Eso básicamente es, creo que, lo que les podría recomendar con el tema de nutrición. Sí, por general, porque realmente es bastante complejo lo de la nutrición. Es que a veces para preparar una carrera es casi pareciera una ciencia todo lo que tienes que tomar en cuenta para un evento deportivo. ¿Cómo hacen los contactos para competir con otras organizaciones o en otros países dentro del país mismo? ¿Cómo son los contactos? Básicamente las competencias aquí, todo a nivel fuera del país y dentro del país, se maneja en redes sociales. Casi todos nos enteramos de cualquier competencia que hubiese aquí en Ecuador o otro lado por redes sociales. Es básicamente desde el medio, digamos que casi oficial de los eventos deportivos. No sé, por ejemplo, yo casi tengo amigos corredores en toda Sudamérica, Centroamérica, Europa, en todos lados, y todos suben carreras de formación de carreras de todas partes del mundo. Perdón, y así me voy enterando de eventos de mi caso, ¿no? Pero normalmente si quieres buscar carreras, pone, creo que sería en Facebook o en Internet, una carrera, por decirte, en Colombia, o carreras de trail running en Estados Unidos, y te sale una lista gigantesca. Henry, ¿cómo son los premios? ¿Cómo son los premios? ¿Cómo son los premios? ¿Económico? El tema de todavía, por lo menos, bueno, más bien es algo a nivel mundial, yo creo. Por ejemplo, las carreras, digamos que la más famosa del mundo es el Ultra Trail de Mont Blanc, que sería como el equivalente, digamos, como al Tour de Francia o al Giro de Italia, en ciclismo. El premio es un trofeo de este tamaño y nada más. En Trail Running, a veces es difícil explicar a un corredor, por ejemplo, de asfalto que el premio es correr en la montaña. Y eso, normalmente muchos dicen, no, eso es organizas porque se está ahorrando la plata o cosas así, pero es que es diferente correr una... Yo he corrido maratones de asfalto, he corrido asfalto bastante y es súper bonito, me encanta, pero es que es otro mundo diferente, ¿no? Correr en una montaña. Entonces... para que tengas una idea, te decía lo de Ultra Trail de Mont Blanc, ellos manejan los presupuestos brutales, o sea, bastante buenos sponsors, a nivel de inscritos manejan muchísimos corredores inscritos, y ellos te entregan un trofeo. No hay premios económicos, básicamente, que yo sepa, a nivel de todo el mundo, o sea, me refiero a Estados Unidos, Asia, Europa y aquí en Sudamérica, debe de haber quizás de 100% o 5% quizás de eventos que tengan economía. Siempre más que nada es digamos, creo que el prestigio, la palabra. Es el prestigio, por ejemplo, del Mont Blanc. Si tú ganas un Mont Blanc en Europa, muy probablemente vas a tener sponsor atrás tuyo, o sea, Adidas, Salomo, de North Face, cosas así, que sí te van a pagar. Pero los premios económicos a nivel mundial no así, si comparado con una maratón de Berlín, digamos de carreras. Obviamente ellos manejan 40.000 corredores. Una carrera de trail running exitosa se considera que tiene 1.000 corredores. Y aquí en Ecuador, una que tiene 300 corredores está bien, o 400. Así que los presupuestos realmente son empatados. sí, traté de ignorarte, traté de fingir que no estabas ahí. La verdad es que miedo sentí de despertar tantas cosas que hace tiempo no viví. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Solo te veo y hasta tu voz me parece escuchar. Mirando al cielo me pongo a fumar y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, quédate aquí, yo te voy a cuidar, dulce amor. Acercarme a ti, no quiero nada si tú no estás aquí. Todo me da vueltas, nada tiene razón. Con una mirada sabes que pierde el control. Quédate conmigo, yo te voy a cuidar. Tú eres mi sirena que te pone del mar. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Yudokas juveniles de Guayas se adueñaron del ranking nacional. Los yudokas guayacenses demostraron su hegemonía al alcanzar el primer lugar en 9 de las 14 divisiones del ranking nacional junior 2021 que se llevó a cabo este fin de semana en el Coliseo del Complejo Robert Hilbert de la Federación Deportiva del. Dentro de los combates de la rama masculina, los atletas albicelestes se acreditaron 6 veces el primer lugar. Ian Rodo de la Cruz en los menos 66 kilogramos, mientras que en la rama de la primera ubicación, 70 kilogramos, y Jacqueline Brano en más 78 kilogramos. Asimismo, las dueñas de casa llegaron una vez al segundo peldaño nacional y en dos oportunidades al tercer sitial. De los Áchilas, Esmeraldas y Guayas. Los yudokas negativas las pruebas de COVID-19 realizadas a su llegada. Este evento, organizado por la Federación Ecuatoriana de Judo, se efectuó como parte de la preparación para el Panamericano de Argentina y el Open Internacional de Guayaquil, ambos en la categoría juvenil. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Adrián Espinosa de los Monteros es la primera arquera ecuatoriana en clasificar a los Juegos Olímpicos. Contra todo pronóstico y ante atletas de amplia trayectoria, la ecuatoriana de 29 años avanzó hasta las semifinales de arco recurvo y terminó entre las cuatro mejores de la rama femenina, tercera por país. Su entrenador, Joaner Caballero, cuenta con durante la competencia, Adriana gozó de mucha confianza mientras avanzaba sus fases para llegar a las finales, instancia que ya fueron televisadas. El suelo ecuatoriano, los nervios durante la definición también se vieron. El presidente de la FETA fue uno de los espectadores que distrajo la mirada de la transmisión en vivo. Eso es un sueño que ambiciona lo que uno desea verlo y echa a realidad. Hay palabras de explicar lo que vivimos. Tratamos de apoyarle a la distancia y fue indescriptible lo que hizo esta chica que nos llega de satisfacción, comentó Guillermo Quiroga. El titular de la FETA destaca el proceso de selección que viene de la clasificación de los Juegos Panamericanos, evento que se alcanzaron tres cupos. Aseguró que el apoyo del COE ha sido fundamental para el presidente Augusto Morán. No tengo palabras para agradecerle al Departamento Técnico Metodológico, que siempre me han apoyado, nunca me han dejado de lado. A poco tiempo de no llegar, me dijo que iba a apoyar al tiro con arco, que confiaba en este deporte, y creo que también en este un justo premio para él, que nos apoyó todo el tiempo. En el pequeño pero emotivo acto que brindó la FETA a Adriana, estuvieron sus compañeros de equipo como Lester Ortegón, quien también participó en el Panamericano, y los jóvenes figuras que aplaudieron el logro y quieren seguir su ejemplo. El Comité Olímpico Ecuatoriano continuará apoyando a Adriana en su preparación. Ahora se alista para participar en el evento internacional avalado por la World Archery, tan solo para efectivizar su cupo olímpico. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. FEC seleccionó a sus mejores gimnastas para competir en dos eventos panamericanos. La Federación Ecuatoriana de Gimnasia, FEC, definió el Team Ecuador que nos representará en los campeonatos panamericanos juvenil y senior de gimnasia artística que se disputarán en México y Brasil respectivamente. El pasado fin de semana, la FEC realizó un selectivo nacional en Guayaquil en el que participaron gimnastas de varias provincias del país. Nos ha ido muy bien en el selectivo, ha habido una buena logística, los deportistas han demostrado un buen nivel a pesar de todo este tiempo de pandemia, dijo la presidenta de la FEC, Michelle Andrade. Para asistir al evento se les pidió a los padres una carta de seguridad donde nos certificaban que los deportistas no habían estado con síntomas durante los últimos 15 días y que se habían realizado una prueba. La entrenada al lugar del evento es con limpieza de manos, se limpia el escenario con ácido cuaternario, se les tomó la temperatura y solamente los deportistas a la hora de competir lo hacían sin mascarilla, agregó respecto a las medidas de bioseguridad. El Panamericano Senior está previsto a desarrollarse del 4 al 6 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Damos los seleccionados son Alay Perea y Analia Calderón, y en varones Israel Chiriboba y Joan Pilay. En tanto que al Panamericano Juvenil, que se desarrollará del 18 al 20 de junio en Guadalajara, México, y se entregarán las plazas a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. La selección queda conformada en damas por Fabiana Sadún, Ashley Borges, Valentina Cazón y Nicole Yucha. En varones clasificaron César López, Miguel Cajilema, Christopher Pairea y Daniel Espinosa. Gracias a la preparación que hemos tenido, hemos trabajado en conjunto para hacer una buena competencia. Ahora a seguir entrenando para mejor e ir con fuerzas al Panamericano, dijo Miguel Ángel Cajilema. Entrené muy duro para este momento y ya llevo 9 años en la gimnasia. Pienso seguir entrenando duro para poder conseguir cosas mejores. Conozco algunos competidores de Chile y de Colombia, comentó Christopher Perea. La competencia estuvo muy difícil para todos porque todos estuvimos bien preparados, pero me fue muy bien, quedé primero. Ya llevo entrenando casi 10 años esta disciplina, estoy muy emocionado. Esperemos que me vaya súper bien en el Panamericano, afirmó César López. La FEC planifica un concentrado en Dallas, Estados Unidos, con el equipo de alto rendimiento. Luego se integrarán a un concentrado interno antes de la competencia. Ecuador es uno de los primeros países de la región sudamericana a reactivarse en la disciplina de gimnasia. El selectivo correspondió a la segunda competencia presencial desde que inició la pandemia. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos ahora con más música. A nuestros oyentes... Para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo. He perdido más por no hacer nada que mirando cómo se pierde el intento. Me he sentido bien porque me miento. Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Te juro, te engaño, te dejo y te extraño. Te quiero y te hago daño sin razón. Mejor desde cero que decir desde nunca. Y como darte el cielo si nunca pisé la luna. Y como soy sincero si nadie me si me ves separado es porque todo se me junta. Se me junta tu mirada con la mía. Se junta la honestidad y la hipocresía. Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría. Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado. Y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado. Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo para ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama, yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente para decir yo voy a me quedo. Mejor desde cero que decir desde nunca. Y como darte el cielo si nunca pisé la luna. Y como soy sincero si nadie me pregunta. Si me ves separado es porque todo se me junta. Sí, no entra en razón antes de entrar en ti. Lo tenía todo para no ser feliz. Y nunca me dio por vivir la vida, pero sin fingir porque sonreí. Cuando dije yo puedo en vez de en fin, cambié el azar por el hacer por mí. Cambié el camino para poder seguir. Mejor desde si me ves separado es porque todo se me junta. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. ...9:40 AM y www.radiocce.com. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. porque todos lo resolveremos parlando. Genji, en lo que se refiere a las preguntas capciosas, ¿estás acostumbrado a subir? ¿Hay alguna técnica para bajar y no caer? Pues, buena pregunta. Mira, tengo la mano por no bajar bien este fin de semana en la nieve. Sí, sí, hay técnica. Básicamente, la mejor técnica para bajadas es tener unas piernas fuertes. Cuando uno tiene unas piernas fuertes, haces un buen fortalecimiento, ganas confianza. Y para bajar bien, hay que tener confianza. Y si tu cerebro registra que tiene unas buenas piernas que están fuertes, va a bajar mejor. Luego, obviamente, vas adquiriendo conocimiento. Es como que lees el terreno. Sabes que está, yo qué sé, medio resbaloso. Sabes que tienes que tomar un ladito. O si hay mucha piedra, tienes que levantar las rodillas. Pero sí, hay el centro de gravedad. Tienes que tirar un poco para atrás. Es complicado explicarte cómo bajas, porque dependiendo del terreno que tengas, utilizarás tu técnica. Yo siempre les digo, el corredor de trail running tiene que adaptarse a la montaña. Y eso, por eso siempre les digo, no es lo mismo que correr en asfalto. En asfalto es plano y ya está. Tienes que tener tu buen ritmo, tu cadencia, bla, bla, bla, corres a tanto el kilómetro, se acabó. Y esto te sirve para cualquier lado del mundo. Acá en las de trail running, no. O sea, muchas veces puede estar un corredor, o sea, llegar en el mejor estado físico y basta que por ejemplo, no te vayas a un evento y justo ese día tú no sabías, pero es una carrera húmeda, tienes lodo y tú no sabes correr el lodo, aunque seas el mejor corredor del mundo, y si no sabes correr el lodo, no hay manera. Te vas a quedar ahí, te vas a caer en cosas. Entonces, lo mejor es tener mucho conocimiento, saber cómo manejarte en terrenos secos, húmedos, con piedra, sin piedra. Y según lo que vas aprendiendo, vas aplicando. Entonces, pero básicamente, la regla general de las bajadas es esa, tener piernas fuertes. Y con piernas fuertes ya te lanzas a bajar más rápido y tienes menos riesgo de lesionarte y de caerte. ¿Te has topado en una montaña con los tres climas, con el sol fuerte, con la lluvia, con el viento? Totalmente. Por decirte, casi todas suelen pasar eso muchas veces. No siempre, pero suele pasar. Pero ha pasado, y a veces no, ni siquiera en montaña. A veces en montaña, o sea, me refiero a montañas muy altas. Aquí en Ibarra, en la parte de atrás, en el Valle de Chota, las montañas, digamos, que muy altas, pues, son bien difíciles por su terreno. Y muchas veces he salido nublado, luego a veces llueve, luego un sol desértico, luego viento, cosas así. O en Quito, en el Ruco, muchas veces me ha pasado de salir en la mañana. Salí en la mañana, yo vivía en San Carlos, Quito lloviendo, pero aguacero. Empezar a subir, pasar a los 4000, estar arriba al Pajonal y arriba estar haciendo un solazo. Seguir caminando el solazo ese, hacer cumbre en el Ruco y otra vez otro aguacero. Así, va variando. Sí, por eso siempre es importante la equipación cuando vas a la montaña. Comentabas antes, siempre es mejor que sobre a que falte. Y si tienes chance de tener un buen equipo, siempre el mejor equipo, siempre es lo más recomendable. Las pedizos afectamos alguna susceptibilidad. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. A continuación, seguimos con más música. Nunca lo bien amado, nadie te lleve nunca al anochecer. Tú en esta vida vienes a ser soldado, ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta, todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta, ya tienes claro alguna respuesta, pues no hay preguntas sin responder. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tu voz tu historia, que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla, la fuerza de tu amor viva a contar su propia historia. compartir tu tiempo. Pude mirar contigo el atardecer. Pude explicarte todo lo que yo siento. Tal vez tu padre no fue perfecto, pero es honesto y te vio crecer. Que sepas que la vida es fuego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia, que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla, la fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. El sabor que te encanta, que vaya bomba y el tiempo no pasa. La costa la negra igual que la plata, por eso me encanta, te encanta, te encanta. Y sí, siente el sabor que te encanta, que vaya bomba y el tiempo no pasa. La costa la negra igual que la plata, por eso te encanta, te encanta, te encanta. Tú eres mi vida, tú eres mi pensamiento. Tú eres de esa nostalgia que ya no está. Tú eres mi niño sano, mi niño bueno. Gracias por ayudarme a despertar. Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia, que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla, la fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay, ay, ay. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Pues ahora mismo tengo, como te digo, estoy encantado con la bicicleta y tengo. Sí, bueno, quiero seguir corriendo ultras, sobre todo las de 100 millas, que son las de 160 kilómetros. Unas tres más, como mínimo. O sea, son las emblemáticas a nivel mundial y luego todas las que pueden. Pero sí tengo planeado hacer un par de viajes de bicicleta de larga distancia. Aquí en Ecuador realizo viajes normalmente de bikepacking, que es una autosuficiencia, vas en la bicicleta, llevas tu carpa, llevas todo y viajas, ¿no? Y duermes donde puedes. No sé si has visto alguna vez a los extranjeros que vienen con las bicicletas, con las maletas, esas alforjas. Pues eso, pero un poco más ligero. Y una de mis metas es irme a Ushuaia, que es a Patagonia, Argentina. Para allá es más o menos un viaje que planeo realizarlo, no sé, tal vez en 4 a 5 meses de autosuficiencia en bicicleta. Ese, digamos que creo que es el reto más grande que he propuesto ahora mismo. Es para hacerlo, ojalá que en un par de años o por ahí. Y de montañas, como siempre, como todos, hacer alguna vez por lo menos un 8000 sería fantástico. Y bueno, y el próximo año también aquí para Perú, a subir las 6.000, las montañas de 6.000 que están aquí por Huaraz. Y bueno, y de todo, la verdad. La idea es estar activo siempre haciendo cosas de montaña. Henry, ¿cómo las personas en este caso que nos escuchan y nos ven pueden seguir tus competencias, tu carrera deportiva? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los contactos y todo el asunto? Sí, más que nada, bueno, yo la verdad no manejo mucho redes sociales, yo poco, pero realmente casi lo que sí manejo fuerte en redes sociales son los eventos que yo realizo, desde Ruco Ultra Trail, está en Facebook como Ruco Ultra Trail, y también en Instagram, y igualmente para la otra carrera que es Chota Trail. Y luego, en mi, digamos que lo que yo sí manejo a nivel personal es mi Instagram, que está como Henry Photo Adventure. Y es donde coloco justamente las fotos de cosas de lo que yo hago personalmente a nivel deportivo, ¿no? La subida al Cayambe que hice recién, los viajes de bikepacking, y yo participo como corredor de trail running, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ese, digamos, que es el sitio donde pueden encontrar información mía. Y en Facebook no manejo mucho, pero sí la tengo, que es Henry Andrade Lamines, que es la página mía de Facebook. Gracias, Henry, por esta entrevista, por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otra ocasión. Realmente ha sido bueno que compartas con nosotros esta experiencia. Bien, igualmente, un agradecimiento a nuestro invitado, Henry Andrade, en esta oportunidad, un deportista que nos comentó y nos trajo varias novedades de su disciplina. Recuerden que la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. En su celular o tablet pueden descargar también la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. Y nuestras retransmisiones las pueden encontrar por el canal de YouTube y página de Facebook todos los sábados a las 16 horas. Los contactos entre semana son las redes sociales, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, y también puedes enviar tus noticias a parlandodeportes@gmail.com. El celular, el 0984-610-317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima, amigos. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.